de qué puedo hablar. Y ahora, ¿quién le ha de importar? ¿Cuánto tiempo habrá más de tardar? ¿Cuánto tiempo tendrán que esperar? Diré que es depresión. Le diré ya no hay emoción. ¿Cuánto tiempo habrá más de tardar? ¿Cuánto tiempo tendrán que esperar? Y al final, creo yo, a nadie le importa esta canción. Y al final, creo yo, a nadie le importa esta canción. Si algo sé que es de verdad, es que el esfuerzo no tiene fin. ¿Cuánto tiempo habrá más de tardar? ¿Cuánto tiempo tendrán que esperar? Que al final, creo yo.